Apenas iniciando nuestra primera actuación. Dale, Fer. Yo te estoy mirando desde lejos. Ya no voy a estar así en silencio. Sin decirte nada, estoy sufriendo por el inmenso amor que llevo dentro. Dice mi corazón cansado de esperar por estos dulces besos que no le quieres dar. Con un sorbito de champán contigo quiero brindar para ver si así me dan un poquito de felicidad. Cumbia Sonora. Caballeros que traen sombrero, que levanten el sombrero, señores. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Sabroso! Esos sombreros arriba, dice. La gente que trae su sombrero, levántelo, venga, venga. Saludos para los señores que bailan, que traen sombrero con su pareja distinguida y apreciable. ¡Apache! Ándale, pues, por ahí el sorbito en la voz de Víctor Manuel Solís para ustedes.